Transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi Ciénaga. Hoy es jueves 9 de julio del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, establecen estrategias para que la población disfrute de una alimentación variada y de calidad en tiempos de COVID-19. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi Ciénaga. Durante el confinamiento por causa del nuevo coronavirus, varias estrategias se establecieron para que la población pudiera disfrutar de una alimentación variada y de calidad. Actualmente la producción alimentaria nacional busca ser aún más autosuficiente para garantizar el consumo básico de los cubanos y evitar las importaciones, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías y la cultura nutricional. Es por ello que, como ocurriera durante su implementación por primera vez en la década de los 90, la agricultura urbana, suburbana y familiar ocupa un importante papel en tiempos de pandemia. El llamado hoy es a utilizar los patios, las parcelas y los jardines como alternativa familiar para producir sus propios alimentos. Inicialmente, las frutas y las plantas medicinales ocupaban las primeras posiciones en cuanto a preferencias. Sin embargo, actualmente se aboga por sembrar cultivos de ciclo corto donde se obtienen resultados en un periodo mínimo de hasta 25 días. Desde sus orígenes, este programa sostiene como función la de apoyar el autoabastecimiento local a partir de que alrededor del 75% de la población cubana vive en pueblos y ciudades, por lo que resultaba necesario acercar la producción a la población. Con este fundamento, la agricultura urbana y suburbana se concentraba en la producción de hortalizas y frutas y la presencia de numerosos espacios vacíos o subutilizados en las ciudades y la periferia que pudieran utilizarse para la producción de alimentos. Además, permitía utilizar los residuos de todas esas producciones para alimentar a animales o para el procesamiento y la producción de abonos orgánicos. Debido a su importancia, varios organismos se han integrado para apoyar el programa que, además de los beneficios al país, contribuye a la economía y la alimentación familiar. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario... Cuba reporta 4 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 2 altas médicas. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi Ciénaga. Diez, cinco minutos. Según informa el diario Girón, a partir del próximo sábado 11 de julio y hasta el domingo 30 de agosto, los matanceros disfrutarán de la etapa estival cumpliendo con las medidas higiénicas adoptadas durante la etapa hacia la nueva normalidad, esta vez bajo el eslogan Verano por la Vida. La vicegobernadora Marieta Poey Zamora explicó que durante los meses más calurosos del año se orientarán actividades hacia los diferentes consejos populares del territorio y aquellos sitios apartados de las cabeceras municipales donde se integrará la cultura junto a la Asociación Hermanos Saiz, el Consejo de Artes Escénicas y la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba con el Movimiento Deportivo y los Espacios para la Recreación. En dependencia de las posibilidades de cada municipio y atendiendo a la fase post-COVID-19 en la que se encuentra la provincia, un número mayor de matanceros podrán disfrutar de encuentros con artistas aficionados en bibliotecas, casas de cultura, galerías y los centros escolares que se destinen a prestar los servicios durante julio y agosto. Para esta etapa es importante la opinión de los jóvenes, para los cuales se ha diseñado un programa que abarca varias manifestaciones del arte y deportivas, así como la reanimación de los espacios conocidos como Zona Joven, con variadas ofertas musicales, fundamentalmente de música grabada. Además, realizarán labores que aporten a la economía del territorio y a la producción de alimentos, comentó Lázaro Jaikel Marrero Chávez, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas de la provincia. Conjuntamente, para el disfrute de las niñas, los niños y los adultos mayores, en horarios de la mañana y la tarde se efectuarán actividades en coordinación con varios organismos y podrán participar todos desde las redes sociales para mostrar sus experiencias durante estas vacaciones. Noticiario desde mi sierra. Según reporta el portal Cuba Debate, al cierre de ayer miércoles, Cuba reportó 4 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 2.403 desde marzo pasado, 2 altas médicas y ningún fallecido, informó en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 225 pacientes, 20 en vigilancia, 134 sospechosos y 71 confirmados. Otras 264 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. Se reportan 2 pacientes en estado grave. Los 4 casos diagnosticados fueron cubanos, todos de La Habana. Todos contactos de casos confirmados, 2 del sexo femenino y 2 del sexo masculino. 2 son asintomáticos. La región de las Américas reporta 6.136.111 casos confirmados, el 52% del total de casos reportados en el mundo, con 272.930 fallecidos para una letalidad de 4,45%. Noticiario desde mi ciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 9 de julio de 1873. Recibe Gómez el mando militar del Departamento del Centro. Había caído el mayor Ignacio Agramonte después de estar al frente del Departamento Centro 2 años, 3 meses y 29 días. El general Julio Sanguilí, que lo desempeñaba interinamente, le hizo entrega en esta fecha del mando de las fuerzas a Máximo Gómez, quien consignaría después: "No podré en verdad formar un verdadero juicio del estado de las tropas en el Camagüey, pues apenas he visto una pequeña parte. Sin embargo, de ello puedo deducir que bajo la dirección de Agramonte se presentan hoy más y mejor organizadas de todo el ejército que combate". En el año 1976 se realiza la convocatoria a elecciones del Poder Popular. Después de una satisfactoria experiencia piloto en Matanzas, el país se aprestaba a celebrar las primeras elecciones de su historia, sin campaña electoral, sin componendas, fraudes, bayonetas ni fusiles a las puertas de los colegios. El Consejo de Ministros aprobó, un día como hoy, la convocatoria a elecciones para delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. La población se convirtió en sujeto de la actividad del Estado. La relación gobierno-pueblo sería orgánica y sistemática. Páginas de la Historia desde mi ciénaga. Buenos días, radioyentes. Desde la estación meteorológica de Playa Girón, le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 9 de julio de 2020. Como situación significativa, tenemos una débil influencia de las altas presiones oceánicas propiciando condiciones normales de verano. Condiciones en la atmósfera superior y el tránsito de una onda tropical incentivan los procesos de lluvias. Las condiciones de tiempo tendrán poca variación, por lo que el día resultará caluroso con valores máximos de temperaturas en la tarde entre 32 y 35 grados Celsius, que descenderán en la noche para estar entre 25 y 28 grados Celsius. El cielo amanecerá con poca nubosidad desde el final de la mañana y en la tarde se nublará con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. El viento estará variable débil, con régimen de viento habrá mar tranquila. La luna transita por su fase de luna llena. Para el noticiario de Gemi Ciénaga fue un reporte de Leslie Rodríguez, quien le reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde Mi Ciénaga. Ayer miércoles, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba otorgó el Premio Nacional de Teatro 2020 a Rubén Darío Salazar y a Zenén Calero, desde La Habana, donde se encuentra en funciones de trabajo. Salazar Takechel aseguró a la Agencia Cubana de Noticias que comunicar valores humanos, patrióticos y espirituales harán de la infancia de hoy adultos de bien en el mañana. Constituye propósito permanente en su hacer teatral. El Premio Nacional de Teatro, tanto para Zenén Calero como para mí, es una alegría grande que no nos paraliza. Todo lo contrario, seguirán los sueños y la creación para el público que más nos gusta, que es el infantil, declaró Rubén Darío Salazar, dramaturgo, director y actor. Distingue la intensa y fructífera trayectoria profesional de Salazar Takechel y de Zenén Calero, director y diseñador, respectivamente, fundadores de la prestigiosa agrupación Teatro de las Estaciones, la presentación al mundo del arte titiritero que defienden mediante conferencias, laboratorios y talleres. Salazar es máster en dirección de escena, ha dirigido más de 35 puestas, integró Teatro Papalote, luego fundó Las Estaciones y en la actualidad también dirige el Teatro Guiñol Nacional. Creó la unidad docente Carucha Camejo, donde se forman jóvenes titiriteros y tiene en su haber más de 90 galardones como actor y director. Zenén Calero, por su parte, constituye uno de los diseñadores escénicos más relevantes de la escena nacional. Resalta por su rol decisivo en la visualidad del teatro para niños con más de 80 espectáculos diseñados. Ha impartido talleres en Cuba y en otras naciones y posee el Premio Nacional de Diseño Rubén Vigón de múltiples ediciones. La cultura desde Mi Ciénaga. Noticiario desde Mi Ciénaga. De lunes a viernes. Por la 99.5 de la frecuencia modulada. Según informa Russia Today, la Embajada de Rusia en Guatemala celebrará el próximo 10 de julio, en conjunto con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, una presentación para América Latina y el Caribe del medicamento contra el coronavirus Abifavir, declararon a RIA Novosti desde la misión diplomática. Representantes de todos los parlamentos supranacionales de la región, así como de agencias y comités especializados, están invitados a participar en la conferencia, señalaron desde la embajada. precisaron que se espera una amplia presencia de representantes de países como Chile, Colombia y Bolivia, así como del Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño y el Parlamento de Mercosur. La misión diplomática apuntó que de momento no hay información sobre ninguna solicitud oficial de las autoridades guatemaltecas para la adquisición de medicamentos rusos. Sin embargo, se cree que después de la videoconferencia pueden comenzar las negociaciones sobre el suministro de Abifavir a América Latina y el Caribe. Aprobado por el Ministerio de Salud de Rusia el pasado 29 de mayo, el Abifavir es el primer medicamento en el mundo que se basa en el fármaco de denominación internacional Favipiravir para combatir el coronavirus. El Ministerio de Industria y Comercio ruso ya ha recibido solicitudes de suministro de Abifavir por parte de países de la Comunidad de Estados Independientes, América Latina, Europa y el sudeste asiático. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde Misiana. Como claro mensaje de que no quiere salir de la alineación regular, el catcher cubano Ariel Martínez se fue ayer de 4-2 y fue factor clave en el empate a 5 carreras en 10 entradas entre sus Dragones de Chunichi y las Golondrinas de Chacul en la Liga Profesional Japonesa de Béisbol. En el Nagoya Dome y por la zona central, el espigado receptor matancero de 24 años de edad conectó un biangular y un sencillo, válidos para sumar sus dos primeros remolques en la máxima categoría de la liga japonesa. Martínez sostuvo su promedio en 500 y fue titular por segunda vez en su posición, por lo que ya cuenta con 4 juegos de experiencia detrás del plato desde que debutó en el circuito nipón el pasado viernes. En ese juego, el relevista pinareño Raidel Martínez retiró en fila a los 3 bateadores que enfrentó, incluyendo uno por la vía del ponche para disminuir su efectividad a 1.13. También por Chunichi, su compatriota Dayan Viciedo se fue de 5-2 con una carrera anotada para subir su promedio a 309. El villaclareño Viciedo, quien se desempeña como inicialista y ocupa el cuarto turno al bate en la alineación de los Dragones, extendió a 10 su racha de juegos consecutivos pegando imparables y exhibe un total de 14 carreras fletadas hacia el plato. El deporte desde Misiana. Los principales dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria comparecerán este jueves a la Mesa Redonda para informar sobre las principales acciones de la juventud cubana en esta primera etapa de la recuperación post-COVID-19. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde Misiénaga. Fue titular en esta emisión. Establecen estrategias para que la población disfrute de una alimentación variada y de calidad en tiempos de COVID. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo Pedro Amaury Santos Ollambía. Realización del sonido Ciel Morejón Sotolongo. Más informaciones en redes sociales como CM de Yela Voz. Fuimos sus locutores. A Denis Rodríguez Valdés. Y a Aurora González Naranjo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.